Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Iniciamos en Francia, donde el Festival de Avignon democratiza las artes. El famoso Festival de Avignon se lleva a cabo del 6 al 24 de julio en la ciudad francesa de Avignon. Con 70 años de existencia, es uno de los más importantes festivales de arte escénicos del mundo. En su programación oficial, es posible encontrar más de 40 espectáculos de una gran variedad de disciplinas, como el caso del teatro, baile, música, arte performance y mucho más. Desde 1974, el Festival de Avignon nació con el deseo de democratizar el teatro a todo tipo de públicos. Por eso, la mayoría de las prestaciones tiene un sabor de reivindicación política. Es también una ocasión de compartir las tradiciones francesas, españolas, musulmanas y de otras culturas pertenecientes al sur de Francia. Con 6.000 ejemplares, la Universidad de las Artes se expande. Los detalles con Darío Males. El próximo 21 de julio, con 6.000 ejemplares, la Universidad de las Artes se expandirá a través de la Biblioteca Ricardo Maruri. Este centro de lectura se encuentra en la sede sur de la universidad y forma parte del plan de expansión que realiza esta institución superior, en la que ha debido absorber al Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador. Este es un nuevo servicio que brinda la institución en el marco de sus políticas de acción social e intercambio comunitario, informó la Universidad de las Artes en un comunicado. Esta nueva biblioteca se unirá a la Biblioteca Central de la Universidad, ubicada en el campus del centro, la misma que ofrece servicios bibliotecarios tanto a la comunidad universitaria como al público en general. El fondo bibliográfico cuenta con material dirigido a la enseñanza y aprendizaje de las artes y las humanidades. Y de Guayaquil nos trasladamos hasta Canadá, donde ya se siente el verano, a través de su festival artístico. Los detalles con Mayim Sabu. Los grandes nombres de la música popular occidental se reúnen a partir del 7 hasta el 17 de julio por el Festival de Verano de Quebec en Canadá. El festival nació en 1968 para hacer la promoción de artistas francófonos, pero desde los años 80 se ha dado mayor importancia a los artistas internacionales. En su edición 48 se cuenta con artistas de reconocimiento internacional como Peter Gabriel, Sting, Red Hot Chili Peppers y Rammstein, quienes se presentan en las llanuras de Abraham y otros lugares de esta ciudad canadiense. Por sus 300 espectáculos que involucran a más de 1.000 artistas, el festival es considerado como el evento musical exterior más importante de Canadá. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañó Marie Chabot Johnson, Darío Males y Laura Ríos Hermijos, emisión 121. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.